soki ngai tena nipona yo ayeli aneli maboko polele na memi motema pe bolingo yambanga mama yamba mobali ya songi molemo mpe litame yo mina mpi yo yanga kopesa bezi ayeli aneli maboko polele na memi motema mpe bolingo yambanga mama yamba mobali ya songi molemo mpe litame yo mina mpi yo yanga kopesa bezi Pesa, pesa.